Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Cientos de hondureños y hondureñas siguen llegando a Ocotal, donde se encuentra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. La finalidad es restituir a Manuel Zelaya y de esta manera lograr nuevamente el orden constitucional en Honduras. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Bueno, agradecer a Radio Progreso aquí sus participaciones en defensa de la democracia y de los derechos del pueblo, sagrados derechos que debemos de defenderlos con toda nuestra interés, nuestra formación, nuestra ideología y nuestra conciencia. Les digo, hay que mantener la resistencia hasta sacar los usurpadores del poder y romper esa tiranía de esa dictadura que Honduras no la merece, que el pueblo no la va a aceptar. No nos humillamos ante nadie y menos ante un fusil. Y lo que estamos escuchando son las declaraciones del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, ofrecidas a Radio Progreso en Honduras. Y ahora vamos a tener comunicación con José Peraza de Radio Progreso, quien se encuentra en el departamento de El Paraíso, lugar que ha sido escenario de varias violaciones a los derechos humanos. José, te escuchamos. Adelante. Gracias, Carlos. Buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Seguimos nosotros en el municipio de El Paraíso, del departamento del mismo nombre, en esta zona que le cuento, seguimos en toque de queda desde el viernes anterior a las 12 del mediodía, hora hondureña. Sí, ha seguido ininterrumpido el toque de queda que continúa este día hasta las 6 de la tarde, la última información, pero que la población espera de que sea aumentado mucho más horas este toque de queda, que ya suman 78 horas este día, van a sumar, al llegar las 6 de la tarde sumarían 78 horas de toque de queda continuo para esta zona del país. Bueno, después del viernes que se reportaron 4 enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y el ejército, le cuento que el sábado transcurrió con normalidad, a excepción del encuentro de un cadáver de un joven de 24 años de la colonia San Francisco de Tegucigalpa, la capital hondureña, quien fue encontrado muerto en esa zona, en la zona donde está la protesta, en un solar baldío, en una zona con mucho monte. Fue encontrado este joven que, según el informe de medicina forense, presentaba 42 heridas de arma blanca, cuchillo, y presentaba algunos hematomas o moretes como en señal de tortura. La población inmediatamente señaló y culpó a la policía y al ejército de ser los responsables de la muerte de ese joven, que según los mismos manifestantes fue capturado un día anterior y luego no se supo nada de él hasta que fue encontrado allá en las inmediaciones de las protestas. Ese hecho ocurrió el sábado y la población igual continuó llegando, como están los retenes policiales en la carretera de Tegucigalpa hasta esta zona del país. La gente, y no dejaban pasar la gente, ni en vehículos, ni en buses, ni a pie, la gente tuvo que rodear los retenes policiales, caminar por la, en medio de las montañas y poder llegar hasta esta zona del Paraíso, y mucha gente aquí descansaba y luego salía hacia la frontera, las manos siempre por en medio de las montañas. Cada día son entre 200 a 250 personas detenidas bajo el toque de queda y liberadas 24 horas después. Hay personas aquí de derechos humanos pendientes, llevando un listado de cada una de las personas que son capturadas para evitar desapariciones. También le quiero informar que desde el sector de Tegucigalpa Ayer fue enviada mucha ayuda en solidaridad con esa población que se encuentra aquí, que no puede moverse porque hay toque de queda y si se mueven son capturadas. Ayer llegó mucha medicina por parte de Cruz Roja, medicamentos, brigadas médicas para atender a la población. Igual la población de esta zona se ha solidarizado con los manifestantes, enviándoles alimentos como café, pan, comida, para que la gente se pueda mantener en esta resistencia. Y también ayer se anunciaba la llegada de ropa para los manifestantes, debido a que esta gente desde el viernes se encuentra aquí y no se han cambiado de ropa, y por salud corporal pues se les ha enviado ese tipo de ayuda. Fue capturado también el sábado el dirigente campesino Rafael Alegría, ahí en la frontera Las Manos. Sin embargo, fue liberado 24 horas después de esta captura. Igual acontece con la gente, la población que es capturada por la policía. Si se encuentra sola o va caminando por las calles de este pueblo de El Paraíso, es capturada, previo le consultan, le preguntan que de dónde viene, que qué anda haciendo, y si es parte del movimiento de protesta es capturado. Pero si es parte de la población que habita este municipio, no son capturados, son liberados, inmediatamente no se les captura y se les informa que vayan para sus viviendas porque hay un toque de queda, y que en el próximo encuentro sí serían capturados si no hacen caso al toque de queda. Sin embargo, hemos nosotros caminado el pueblo de El Paraíso en estos toques de queda en horas del día, y la población está en sus actividades normales, hay comercio normal, la gente está en los parques, la gente camina por las calles, como desafiando este toque de queda. Pero me parece a mí que el toque de queda va dirigido más a los manifestantes. Ellos son vistos y son detenidos, inmediatamente son capturados. Por eso las recomendaciones para los manifestantes en estas zonas es que siempre caminen en grupos para evitar ser capturados. Y aún así son capturados, pero se les pide que no se alejen de la carretera donde es el escenario de la protesta, y ahí han dormido y ahí sigue la población en resistencia. José, dos preguntas muy concretas, por favor, en la respuesta. Uno, si tienes el número exacto de detenidos que hay, y dos, si sabes de la presencia de alguna comisión internacional o nacional de derechos humanos que esté presente en la zona. Hasta ahora el número de detenidos varía en el día, a veces son 200, a veces son 150, pero son liberados 24 horas después. Eso es lo que se reporta. Y lo otro es la presencia de derechos humanos internacionales. Yo no la he visto. Sí he visto los organismos o las ONGs, organismos no gubernamentales que trabajan en el tema de derechos humanos en la zona, que son los que están levantando listados de cada una de las personas que son capturadas y estar pendientes monitoreando su liberación para evitar desapariciones forzadas. Pero no he visto Comisión de Derechos Humanos Internacionales aquí en El Paraíso. Y finalmente, compañero, lo que se dice también es que en El Paraíso ya no hay toque de queda, sino más bien un estado de sitio. ¿Hay los argumentos suficientes para sostener esto? Hay los argumentos porque la gente igual se les está violando sus derechos, son capturados, no se les está brindando la llamada a la que tienen derecho, no hay lectura de sus derechos, a los derechos a los que tienen al momento de ser capturados. Los captura el ejército, que no está autorizado para realizar ese tipo de capturas, y es por eso que se ha declarado estado de sitio para esta zona, y se ha declarado que los manifestantes son presos políticos porque no pueden moverse hacia ningún lugar. Otra cosa que le quiero agregar, Carlos, es ayer domingo en el entierro del joven Pedro Asbiel Muñoz en el sector de Tegucigalpa. En el momento de su entierro fueron capturados por la misma población que se encontraba en el sepelio de este joven, tres miembros de la Dirección General de Investigación Criminal de DNIC, es decir, la Policía de Investigación, que se encontraba en la zona y que no supieron explicar la razón por la que se encontraban ahí. Fueron casi, bueno, algunos sí fueron golpeados, pero fueron arrebatados a la población que se encontraba en la zona antes de que fueran golpeados y murieran a causa de golpes estas tres personas. Y el vehículo en que se encontraba fue incendiado porque la población que asistió a este sepelio estaba bastante molesta por esta presencia de estos tres miembros de la Dirección General de Investigación Criminal. Y previo a este sepelio, la población se concentró en el Sindicato de Trabajadores de la Bebida y Similares Stevis, ahí en la capital, para asistir al sepelio. Y al momento de que la población ya había salido toda para el sepelio, a eso de la una del mediodía, se registró la explosión de una bomba en los baños de esta sede del sindicato, que es el lugar donde se reúne incluso la conducción del movimiento de resistencia, y allí se registró esta explosión, y la población acusa a estos tres miembros de la Dirección General de Investigación Criminal de ser los responsables de la explosión de esa bomba en el Stevis, donde no se reportan daños humanos y materiales. Eso es lo que yo les puedo informar hasta ahora de lo que acontece en este sector, donde seguimos, como le repito, en toque de queda. Bien, José, muchísimas gracias por tu participación en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Vamos a compartir algunos elementos. En el departamento de El Paraíso, en efecto, persiste el toque de queda, pero hay los suficientes argumentos para sostener que hay también un estado de sitio. Y eso significa que las fuerzas militares están tomando facultades para reprimir a los manifestantes. Y todo acto de represión por parte de los militares siempre proviene de una orden de mando político. Segundo elemento. Las y los manifestantes se encuentran concentrados, pero algunos cruzan las montañas para llegar a Ocotal, donde está el presidente constitucional Manuel Zelaya. Y sobre los detalles y las actividades del presidente constitucional Manuel Zelaya, vamos a conversar o escuchar la información de Giorgio Trucci desde Nicaragua. Te escuchamos, Giorgio. Después del intento fallido en que el presidente Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, pisó tierra hondureña para algunos segundos, el mandatario hondureño no ha intentado nuevamente entrar a su país, sino que ha intensificado primeramente sus contactos con el exterior, sobre todo con presidentes, cancilleres de América Latina, y ha recibido las miles de personas que siguen llegando desde la montaña entrando al territorio nicaragüense, la zona de Ocotal. Nuevamente ha pedido a la comunidad internacional que incremente y profundice sus medidas de presión contra el gobierno espurio y de facto de Roberto Micheletti, y ha enviado una carta al presidente norteamericano Barack Obama pidiendo que no solamente la medida de presión sean contra el gobierno de facto, sino con nombre y apellido de lo que el presidente Zelaya responsabiliza para el golpe de Estado del pasado 28 de junio. Un elemento importante es que la gente sigue llegando. El día de ayer ya se contaban aproximadamente unas mil hondureños que han llegado en la ciudad norteña de Ocotal, en Nicaragua, y todas estas personas están siendo atendidas no solamente por el personal del presidente, sino por un comité de solidaridad con Honduras que involucra toda una serie de organizaciones de la sociedad civil y del mundo organizado aquí nicaragüense, incluyendo al movimiento social nicaragüense Otro Mundo Es Posible. Objetivo es atender a la persona que llega, darle atención médica, alimentación y poderla mantener en condiciones saludable, buena, después de la larga caminada de hasta 7, 8, 9 horas para evitar de chocar con el ejército y poder entrar a Nicaragua. Toda esta gente insiste de que Zelaya regrese al país y dice tranquilamente de estar dispuesta a cualquier cosa para que se restituya el orden institucional en Honduras. Otro elemento importante que hay que señalar de estos últimos días es la represión. Sigue la represión en Honduras. el día de anteayer fue ultimado con 40 puñaladas un muchacho de 23 años, Pedro Magdiel Muñoz, quien había participado en la protesta en la zona de El Paraíso, como a 15 kilómetros de la frontera de Las Manos entre Nicaragua y Honduras. Y el día de ayer se puso un artefacto explosivo en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Bebida de Honduras, uno de los sindicatos más fuerte y más presente en esta lucha. Claramente fue un atentado para tratar de intimidar la resistencia de la población en Honduras. Estuvimos ayer en El Paraíso, zona que se ha vuelto como una cárcel abierta, en el sentido que las centenares de personas que están buscando llegar a la frontera para encontrarse con su presidente, con el presidente Zelaya, están retenidas entre dos retenes militares y con un toque de queda de aproximadamente de las 24 horas, entonces todo el día, y prácticamente no se puede mover por ninguna manera. Lo poco que han tratado de hacerlo han sido detenido y encarcelado ilegalmente. Un último elemento es que a partir del día de hoy se reanudan toda la protesta en Honduras. Hemos hablado con los dirigentes del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Se reanudan la toma de carretera, el paro del sector público. Los maestros han dicho que no van a regresar a clase hasta que no se normalice y se restituya al presidente Zelaya. Y todo el mundo está esperando dos cosas: uno, que efectivamente la comunidad internacional deje de dar declaraciones y comienza con medidas muy concretas, y dos, que el presidente Zelaya de alguna manera intente nuevamente su entrada al país. Bien, Giorgio, muchísimas gracias por la información. Hemos escuchado entonces los detalles ocurridos este fin de semana. Les pedimos mil disculpas a las radios y coordinadoras por la extensión en el tiempo, pero la situación en Honduras amerita. Hoy se celebra también la 11ª cumbre de Tuxtla. Aquí se van a reunir los presidentes centroamericanos, así como el gobierno de Colombia y el gobierno de México. Estarán en Costa Rica. El tema, el golpe de Estado en Honduras. Este espacio, la cumbre de Tuxtla, funciona desde 1991 y recibió el nombre porque fue acordado en la ciudad mexicana de Tuxtla Gutiérrez. Así concluimos entonces esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.